Jesus, we love you. Jesús, te amamos. Spirit and the bride say come. El espíritu y la novia dicen ven. The spirit and the bride say come. El espíritu y la novia dicen ven. The spirit and the bride say come. El espíritu y la novia dicen ven. The spirit and the bride say come. El espíritu y la novia dicen ven. The spirit. Ven. The spirit and the bride say come. Spiritu y la novia dicen ven. Spiritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. Ven amado Jesús.